ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ellos, un dibujo que le había hecho. Pero ahora Alejandro, no sé cómo, no me animó a preguntarle cómo lo consiguió. Tiene una imagen de aquello que Don Fox hubo dibujado. Se ve un círculo que dice, a un costado que dice volveremos. Y sabés que se me parece una gaviota como la etiqueta de Fernet Branca, así, ese estilo, ¿sí? Con las alas desplegadas. A la izquierda, en otro círculo, encerrado un pulgar levantado que dice: la grandeza de Maipú se mide desde Cancha Rayada. Qué capo el tipo. Y él dice, de peores, el título es: de peores hemos salido. Escrito con letra manuscrita. No alcanzo a ver qué dice arriba la cinta. Hay como una guardapampa que dice: sursum corda. Alguna expresión en latín que lamentablemente mi ignorancia me priva de conocer. Y en el centro dice: bono de esperanza. ¿De qué se trata todo este dibujo? Es un bono de esperanza. Y asegura que es para ser canjeado en la prisión pirata por vicios y alimentos, por un valor a estipular, y mejor sobrellevar las privaciones presentes y guardar memoria fresca de todo lo vivido. Y al pie sentencian: los prisioneros de guerra número 393, 548, 551, 573, 026 y 030, y existe sobre todos ellos la firma de cada uno. Un capo. Sursum corda, en latín, levantemos el corazón. Cuando el sacerdote dice estas palabras, los fieles responden: lo tenemos levantado hacia el Señor. Repetilo, por favor. Sursum corda, levantemos el corazón. Cuando el sacerdote dice estas palabras, los fieles responden: lo tenemos levantado hacia el Señor. Y le pareció poco a Don Fox que al lado dibujó una especie de escudo de armas familiar, una cosa así, que preside una latita abierta. Parece, me hace acordar a aquel personaje de Clarín, ¿se acuerdan? El Lingera de Diógenes, que dibujaba latitas a medio comer. Bueno, esto es exactamente igual. Y abajo dice: padecemos la decadencia. Y el escudo de armas tiene una cruz equidistante, dentro de la cual se ve alambres de púas. Y en las cuatro partes que describe la cruz, en ella hay una mano con el pulgar levantado, la vista, la teórica vista del mar y las islas y unas gaviotas, unas cadenas rotas y un sol saliente. Pero la frase la tenés que dar completa. Ahora me doy cuenta. La frase era: padecemos la decadencia sin los deleites de la corrupción. Extraordinario, extraordinario. ¿Sabrá Don Fox que vos tenés eso? No sé. Padecemos la decadencia sin los deleites de la corrupción. Según se dice, los británicos aceptaban estos bonos a cambio de cigarrillos y otras cosas. Sí, sí, sí. Qué tipo siento también, Cuando terminó la guerra, se abrió otro capítulo completamente distinto, completamente diferente. Y eso, nosotros conocemos historias en las que Javier ha hecho de mediador por estos intercambios, pero Javier gozaba de la simpatía de los ingleses por ser un soldado. Todas las historias que y hablar son en inglés. Claro, bueno, hablar. De Tiche, de Pupil y Santa de Adrián, Tuki, Mayas. Claro, sí. Luis Anshout, claro, Starway to Heaven, Smoke on the Water y claro, un montón de cosas más. Todos los títulos de la canción. Claro. En enganchaba dos o tres palabras y más o menos salía. Te las buscaba. Pero resulta que con los oficiales parece ser que la cosa no era igual. Y el tema era la bronca que les daba a muchos ingleses la forma en que encontraron a los soldados y responsabilizaron en forma directa a los oficiales de la forma en la que encontraron a los soldados. Sí, yo para mí cometieron el mismo error que cometemos y que cometíamos y que a veces cometemos nosotros, generalizar. Claro, seguro, seguro. Decime una cosa, Dani. Sí, señor. Facundo, ¿dónde vive? Facundo, buena pregunta. ¿Cómo hacemos para hacerte llegar? No lo sé, pero ahí le escribí que veíamos. ¿Y si lo invitamos al programa para el martes que viene? Upa. Que se haga presente. Le voy a escribir simplemente. ¿Escuchaste eso? A recibir su bien ganado obsequio de Misión Malvinas, patrocinado por el Colla. Pero cómo no, ya le estoy escribiendo a ver si nos responde en línea ahora. Sí, sí. Aclaramos una cosa. Estamos viviendo los últimos, con este, tres programas de este ciclo. Así que, independientemente de cómo se organicen,